In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruivo altar Dei ad Deum coletifica juventutem meam. Judicame Deus et discerne causa meam de gente non santa. A fomine inico et doloso ero me. Quia tu es Deus fruto domia. Quare meo repulisti et quare te sincero, dun afflicit me inimicus. Emiten lucem tuam et veritatem tuam, ixa me deduxerum, et aduxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad Deum coletificae juventutem meam. Confiteor tibi inciter a Deus, Deus meus, quare tis es anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, conado confiteor ili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intruibo altare Dei, ad Deum coelatificae juventutem meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, beata Maria semper Virgini, beato Michaele Arcangelo, beate Ioane Battisti, Santis Apostolis Petro et Paulo, omnibus santis et vobis fratis, qui peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, id precor beata Maria semper Virgini, beato Michaele Arcangelo, beate Ioane Battista, Santos Apostolis Petro et Paulo, omnes santos et vos frates, orare pro me ad Dominum Deo nostrum. Miserator tui omnipotens Deus, et miis peccatis tuis perducat te a vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beato Michaele Arcangelo, beate Ioane Battista, Santis Apostolis Petro et Paulo, omnibus santis, et tibi Pater, qui peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, id precor beata Maria semper Virgini, beato Michaele Arcangelo, beate Ioane Battista, Santos Apostolis Petro et Paulo, omnes santos, et te Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miserator vestri omnipotens Deus, et minis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia in solutionem et remissionem peccatorum, nostrum diva nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus tu, cum verbo subifica nos, e ples tua letabitur in te, ostende nobis in domine misericordiam tuam, e salutarem tuum da nobis. Domine, exaudem orationem meam, e clamor meus a te veniat. Dominus ubiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Afora nobis quesmus in domine, iniquitatis nostras, ut ad santam santorum purus meriamur mentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam santorum tuorum, curunt licia exunt et omnium santorum, ut indule linearis omnia peccata mea. Amen. Statuite, Dominus, testamentu pacis, et principe feciteum, ut sit ille sacerdoti et dignitas in aeternum. Alleluia, alleluia. Memento Domine David, et omnis mansuetudinis eius,

o te tienes competente en anunciar el Evangelio en su amén. Dominus obiscum, es con espíritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres en el desierto comieron el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para quien comiere de él no muera. Yo soy el pan viviente, el que del cielo ha bajado. Quien comiere de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Se peleaban pues entre sí los judíos diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Les dijo pues Jesús, en verdad os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera manjar, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como es fuente de vida el Padre que me envió, y yo vivo del Padre, así quien me come a mí, también él vivirá de mí. Ese es el pan que bajó del cielo, no como lo comieron los padres y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Palabra del Señor. Yo soy el pan de la vida. Yo soy el pan viviente. Quien come de ese pan vivirá eternamente. Y el pan que yo le daré es mi carne por la vida del mundo. La carne de Cristo es espiritual, gloriosa y divina. Por tanto, hay que comer a Cristo de una manera espiritual, de una manera gloriosa y de una manera divina. No basta, por lo tanto, recibir la Eucaristía solamente materialmente, físicamente, porque lo que se recibe es algo espiritual. Con los ojos humanos se ve los accidentes de un pan, los accidentes de un vino, pero ahí no hay una sustancia material. Ahí no está el pan, la sustancia del pan, ni la sustancia del vino. Ahí está algo espiritual, algo que no contemplan nuestros ojos, porque nuestros ojos dependen de un cuerpo material, de un cuerpo mortal. Y nuestros ojos, por el pecado original y por la manipulación del ADN, no pueden ver lo espiritual, no pueden ver lo que está invisible, no pueden ver a Dios. Por tanto, son muchos las almas que se ciegan a sí mismos, queriendo ir a comulgar materialmente, y si les falta la comunión material, entonces ya no viven. Entonces es como si les faltara algo. Y no acaban de comprender la palabra de Jesús: el que come este pan vivirá eternamente. El que come mi carne, bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Comer la carne de Cristo y comer esa carne espiritual y se come de dos formas materialmente, recibiendo la Eucaristía o espiritualmente, no recibiendo materialmente esa Eucaristía. Y quien come de estas dos formas siempre recibe la gracia de Cristo. Quien no pueda recibir materialmente la Eucaristía, como es en este caso en que estamos en tiempo extraordinarios, en que hay un usurpador en la cabeza de la Iglesia, y por tanto el que comulga espiritualmente con ese usurpador está cometiendo un pecado de sacrilegio y está yendo por un camino totalmente equivocado, un camino de condenación. Quien no pueda recibir la Eucaristía materialmente, porque no acepta estar en una misa en donde se comulga espiritualmente con ese usurpador, en donde se unen a las intenciones de ese usurpador, ya no pueden estar en una misa con un rito sacrílego, en donde no se da el culto a Dios, el culto agradable. Entonces, si se comulga a Cristo espiritualmente, se recibe la misma gracia, porque el alma se pone en penitencia, se pone en expiación para reparar tantos pecados como hay en esas misas, en esas parroquias, de gente sin vida espiritual, de gente que está llena de muchos conocimientos intelectuales, filosóficos, teológicos, que se sabe el catecismo, pero que después en la práctica no tiene vida espiritual. Son gente que tienen que ir a la misa y estar presente en una parroquia y participar en esa misa, aunque saben que ese rito ya no vale para Dios, que esa misa es sacrílega, porque no se une a Cristo, ni en el sacerdote, ni en los fieles. Y entonces prefieren no comulgar, hacer penitencia, no recibir materialmente la Eucaristía, pero sí recibirla espiritualmente. Y entonces quien hace esto no peca. Quien hace esto recibe las mismas gracias de Cristo. Pero quien no hace eso, quien por respetos a la jerarquía de la Iglesia, por una falsa obediencia, por su ignorancia de lo que es la vida espiritual, lo que es la jerarquía, lo que es la Iglesia, lo que es Cristo, se empeña en seguir yendo a esas misas y en seguir estando allí sin hacer ningún acto de reparación por las blasfemias, por los sacrilegios que en esas misas se hacen. Entonces, esa gente no entiende lo que es la Eucaristía, no entiende lo que es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es un cuerpo espiritual. Luego debe ser comido espiritualmente. El alma tiene que unirse al Espíritu de Cristo, unirse a su cuerpo espiritual. Unirse a la mente de Cristo, unirse a la vida de Cristo, unirse a las obras de Cristo. Esto es lo más importante. A la hora de recibir bien la Eucaristía materialmente, muchos reciben materialmente la Eucaristía, pero sus vidas espirituales no tienen nada que ver con aquello que reciben materialmente. No están unidos a Cristo, no están unidos a su mente, no están unidos a su vida, no están unidos a su voluntad. No imitan a Cristo en sus vidas diarias de cada día. No son otros Cristos. No son hijos de Dios, son hijos de los hombres y piensan y viven y obran como los hombres y actúan como los hombres, pero no actúan como Cristo. Entonces, ¿para qué reciben materialmente la Eucaristía si después viven humanamente, viven carnalmente, viven en sus cosas de la vida? Se recibe materialmente la Eucaristía para vivirla espiritualmente, vivir en la gracia y vivir según el espíritu de aquello que recibo en el corazón. Porque la Eucaristía recibida materialmente va al corazón de la persona, no va al cuerpo de la persona. Pues es algo espiritual lo que se recibe. Algo espiritual. Materialmente recibo el Espíritu a través de unos accidentes de pan y de vino. Accidentes que puedo tocar. Y en los accidentes que puedo palpar el cuerpo espiritual, el cuerpo glorioso, el cuerpo divino de algo que no veo, de algo que no sé cómo es en la realidad de esta vida que vivo por el pecado original. Muchos dan importancia a recibir materialmente la Eucaristía y no dan ninguna importancia a recibir espiritualmente la Eucaristía, a vivir espiritualmente aquello que recibo. Para que el alma sepa aprovechar la Eucaristía cuando la recibe materialmente, tiene que negarse a recibirla materialmente muchas veces. Tiene que purificarse su alma, purificar su corazón, purificar su mente, purificar su voluntad, porque se recibe algo divino. Se recibe algo que no es de este mundo y por tanto el alma tiene que estar en disposición para unirse a Cristo. Y esa es una disposición espiritual. Por eso muchos comulgan y después de nada les sirve lo que comulgan materialmente, porque no están dispuestos espiritualmente. El espíritu está dispuesto cuando el alma se purifica de tantas imperfecciones, de tantos pecados, de tantas cosas, aficiones. ¿Cuánta gente está apegada a recibir materialmente la Eucaristía? Y por ese apego, lo que recibe no le da fruto en ella misma. La gente siempre se acomoda a las cosas materiales, a lo que ve, pero nunca va hacia lo espiritual, hacia lo invisible, hacia lo íntimo. Por eso la gente se acomoda a la iglesia oficial, a la iglesia que ve, pero no sabe ser iglesia, no sabe estar en la iglesia de Cristo, no sabe discernir nada en la iglesia. Pues la iglesia es algo espiritual, no es una obra humana. En lo visible de la humanidad está lo espiritual. Pero esa humanidad visible tiene que estar de acuerdo a lo espiritual, tiene que obedecer a las leyes del espíritu, tiene que obrar como Dios quiere en la iglesia, si no, lo humano, el hombre en la iglesia es solamente un hombre más que piensa como un hombre, vive como un hombre y obra en la iglesia como si fuera un hombre más. Y no hace en la iglesia la obra espiritual, la obra de la voluntad de Dios. No levanta la iglesia que Dios quiere, sino que se levanta la iglesia que Dios no quiere, pero que quieren los hombres. Y lo mismo pasa en la vida espiritual. La gente se acomoda a lo exterior, a sus oraciones, devociones, grupos de oración, a sus parroquias, a sus capillas, a sus cosas materiales que ve, a sus imágenes, etc. La gente abaja la vida espiritual a ese entorno exterior que tiene. Y entonces no sabe orar, no sabe estar en un grupo de oración, no sabe ser iglesia, no sabe hacer una obra espiritual en la iglesia, sino que hace, como todo el mundo, obras humanas, obras materiales, obras que no le sirven a Dios, sino que solamente sirven al hombre. La Eucaristía es el pan de la vida. Yo soy el pan de la vida. Por tanto, Cristo es un alimento, un pan espiritual, porque nos da la vida espiritual. Y dándonos la vida espiritual, entonces la vida humana se está alimentando de esa vida espiritual, de esa vida de Cristo, de esa vida en Cristo. Lo humano se va transformando en lo espiritual, en lo divino que hay en Cristo. Yo soy el pan de vuestra vida humana, de vuestra vida espiritual. Ha habido santos que han vivido solamente de la comunión, de recibir materialmente la Eucaristía, mucho tiempo sin después comer nada, porque Cristo es el pan de la vida y también de la vida humana, de la vida de la carne, da fuerzas a toda la dimensión de lo humano. Cristo es una fuerza espiritual, es un alimento espiritual para el alma, pero que después se manifiesta, se expresa en la carne que tiene el hombre, en lo humano que tiene el hombre, en su naturaleza. Yo soy el pan de la vida, pero para que la carne reciba la fuerza del Espíritu y viva solamente de la Eucaristía materialmente, el alma tiene que estar muy unida a Cristo, muy unida a su mente, muy unida a su vida y a su voluntad, porque si no, la Eucaristía no produce este efecto en el alma. Y el alma se apega a algo material, a algo exterior, y entonces el alma no puede vivir sin recibir materialmente la Eucaristía. Y eso es un error, y eso es un apego, y eso es malo para la vida espiritual. En la vida espiritual está la libertad que da el Espíritu. Y entonces en esa libertad el alma comulga cuando el Espíritu quiere y el alma deja de comulgar cuando el Espíritu quiere. Y entonces el alma nunca se equivoca y el alma nunca se apega a algo exterior. Nunca se apega a recibir materialmente la Eucaristía, como a mucha gente le pasa. Son tiempos extraordinarios en que falta la Eucaristía, en que muchas parroquias ya no se consagra a Cristo, no se consagra el cuerpo de Cristo, ni la sangre de Cristo, ni ahí está su alma ni su divinidad. Y por tanto son tiempos fuertes en el Espíritu, en que hay que vivir colgados del Espíritu, unidos al Espíritu, sin estar buscando una parroquia o un sacerdote que me dé materialmente la Eucaristía. Son tiempos en que hay que vivir en adoración a Dios, que hay que adorarle en espíritu y en verdad. No hay que estar corriendo tras la jerarquía para ver si me da una misa. Y aunque sea en comunión con ese usurpador, pero ya tengo la misa y ya estoy agradando a Dios. Esto es lo que mucha gente hace porque no entiende la vida espiritual. En estos tiempos extraordinarios, ya la iglesia no está en Pedro, la iglesia no está en la jerarquía, y por tanto el culto a Dios, que es la Santa Misa, se le da de forma espiritual. A menos que encuentres un sacerdote que esté unido a Benedicto XVI y que haga la misa en condiciones con el rito de siempre, a menos que encuentres esa jerarquía que tenga dos dedos de frente, lo demás ya no sirve. En la iglesia oficial, en las parroquias, en las capillas. Ya nos sirve para dar culto a Dios. Y por tanto es preferible expiar, no comulgando por tantas blasfemias, por tantos sacrilegios como hay en tantas parroquias. No comulgar materialmente. No recibir espiritualmente la Eucaristía es una forma de reparar los pecados que se cometen en tantas partes, en esa iglesia visible que ya no es la de Cristo, porque han fulminado el papado. Y cuando se fulmina a Pedro, entonces desaparece visiblemente la iglesia de Cristo. Esto la gente no lo comprende ni lo comprenderá. Ahora están levantando la nueva iglesia que será totalmente destruida por el castigo divino. No recibir materialmente la Eucaristía en esos tiempos extraordinarios es señal de expiación, de reparación. Y aquel que hace esta expiación, esta reparación, recibe las mismas gracias que si comulgase materialmente la Eucaristía. La comunión espiritual que se da tan poco valor hoy día. Hoy día la gente no sabe comulgar. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece. Y yo en él. Debes comer la sangre espiritual de Cristo, la carne espiritual de Cristo, y debes beber la sangre espiritual de Cristo. Y entonces estás unido a Cristo con una unión fortísima, y aunque no recibas materialmente ni la carne ni la sangre, Dios te guía en el camino. Y no puedes pecar. Sin embargo, son muchas almas las que necesitan recibir materialmente la Eucaristía por su debilidad espiritual. Porque si no la reciben, entonces caen en más pecados. Y por eso hay que dejarlas que vayan a esas misas y aunque estén ahí comulgando con un falso papa y sin reparar los pecados que se cometen en esa misa, recibir esa Eucaristía, aunque también suponga un peligro para ellas. Si quieres seguir asistiendo a esas misas, tienes que ir con las debidas disposiciones, no estar atento a lo que se dice en la misa, solamente estar atento a la consagración, pasarse todo en la misa rezando y haciendo una penitencia por los sacrilegios que se cometen en esa misa. Y después, si vas a recibir materialmente a Cristo en la Eucaristía, que sea manos solamente del sacerdote. Y si no hay sacerdote, es mejor que no recibas a Cristo en la Eucaristía, sino que lo recibas espiritualmente. Esto muy poca gente lo hace. Y por eso, aunque comulga materialmente, después sigue en sus cosas humanas, en su vida espiritual, y no se fortifica en esa vida espiritual, sino que siempre está siempre más débil. Por eso la iglesia remanente es de muy pocos. Muy poca gente entiende lo que pasa en la iglesia, muy poca gente ve la destrucción de la iglesia, del papado, de la jerarquía, de cualquier jerarquía. Muy poca gente entiende la vida eclesial como Cristo la quiere en su iglesia. Dominus obiscum, con espíritu tu, oremos. Veni David servum son, olio santo mio uncion, manus enim mea auxiliavitur rei, et fracium meum confortavit eum. Succipe, Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, ac immaculata nostiam, conego indignus famulus tuus, offeroti video meo vivo et vero, por innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pronibus circumstantibus, et pronibus fidelibus Christianes, pibes atque defuntis, ut mietilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui mani substantia in dignitater mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius sacri divinum mysterium, eius dignitatis esse consortes, cui humanitatis nostre fiere dignatus est partices, Jesus Christus, Filius Tuus, in Dominus Noster, qui te convivit et regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris tuam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divinae majestatis tuae, per nos totius mundi saluti, cum odore salutat accendat. Amen. In spirito militatis et in animo contrito, supem a te, Domine, esse fia sacrificio nostrum in conspectu tu odie, o placia tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterne Deus, et benedic, o sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut adiam vocem laudes et narra universa meravilia tua. Domine, delexit decorum domus tuae, et locum habitationes gloriae tuae. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum manibus iniquitatis sunt, dextra eorum repleta est muneribus. Ego aut in innocentia mea ingressus sunt, redime me et miserere mei. Pes meus esse te indirectu in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Succipe sana Trinitas ac oblationem quantibi offerimus, memoriam passiones et resurrectiones et ascensione Jesu Christi, Domine nostri, et in honorem Beati Maria semper Virginis, e Beati Ioannis Battiste, Santorum Apostolorum, Petri et Pauli, et istorum de nocte un santorum, utilis proficiat norin, novi satana salutin, et ili pronobis in tecedere dignitur in celis, quod memoria animus in terris, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Ora te frates, ut meon adversum sacrificium acceptabile fia pro Deum Patrem omnipotente. Succipia Domino sacrificium de manibus tuis, ad lauda de gloria nomine sui, ad unitate in coque nostra, ad tusque ecclesie sue sante. Amen. Sancti tui quosimus Domine nosi vuce latificent, ut dune orum merita recolimus, patrocinia ascensiamus. Per Dominum nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convivit in unità dello Spirito Santo, Deus, per ogni secola, seculorum. Amen. Dominus obiscum, con Spirito Tuo, sur sum corda, avemus al Dominum. Gracias agamus il Domino Deo nostro, digno de giustum es. Vera digno de giustum es, secune salutare. De quid in Domine omni tempore sed ac potissimo die gloriosus predicare cum pasca nostrum immolatum est Christus, isi enim verus es agnus qui astulit peccata mundi, qui morte nostra moriendo resuscisti et vita resurgendo reparavit, et idio cum angelis et arcangelis, cum tronos et dominationibus, cum qui omni milici celestis excessitus, inno gloria tua canimus, sine fine dicentis. Santus, Santus, Santus, in Dominus Deus Sabaot, plenis un cieli e terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, Sulpices orgamus ad petimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, et santa sacrificia elevata, in primis qui tibi offerimus pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare, et regere degneris totor veterrarum, una confamulo tu Papa nostro, benedicto XVI, et antisite nostro, et omnibus orthodoxis ad catholice et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famulumque tuarum. Et omnia circumstantium corum tibi fidis cognitae se nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offrum, o sacrificium laudes, processuisci omnibus, por redentionem animarum suarum, por espesalutis et incomunitatis sue, divi qui redom vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes memoriam venerantes in primis gloriosae semper Virginis Mariae, genitrices Dei, et Domini nostri Gesu Christi, sed et beatorum apostolorum et martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simone, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Giovanni, Set Pauli, Cosme, Damiani, et ognun santorum tuorum, coro meritis procibus et concedas, ut in omnibus protectionis tuum uniam ora auxilio, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Anche igitur, oblazione del Spiritus nostre, sete cunte familie tue quesimus Domine, o placatus accipias, dies que nostros in tua pace disponas, asque affeter natan nazione nostre ripi, et in elettorum tuorum jubias gregi numerari, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblazione in tu Deus in omnibus quesimus benedictam, ascritam, urratam, orationabile, accettabilenque facile digneris, un novis corpus et sanguinis viam dilettissimi fili tui, in Domini nostri Gesù Christi. Qui prede quam pater etur, accepi panem in santas ac embinables manus suas, y tra di soculi sincero a te un patri in su onnipotenti, divi gratia sagens, benedixit, fregit, te dit cui discipuli suis dicens, accipite, e manducate socornes, oces in corpus meum. Similimodo posquam senatum est, accipes et tum precarum calicem in sancta sacramentalis manus suas, et in divi gratias agens benedixit, et quid discipulis suis dicens, accipite, et vitae seo omnes. Hic est in calis sanguinis mei, novae et eterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Et quodcusque in facilitis in mea commemorationem facetis. Undet memores Domine nos servitus et plus tua sancta Iusi Christi Filii Tui in Domine nostri, tam via de passionis nec nunc et inferis resurrectionis, sed et in celos gloriosae ascensionis, offerimus plicare majestatis Tue, de Tuis donis ac datis, hostiam puran, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum, vita eterna et calicem salutis perpetue. Supra quae pro pecci suae sereno vulto respicit digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es munera puritu justi Abel, et sacrificium patriarca nostri abrae, et cotivi utile sumum sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, iubec proferi per manus sancti angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetu divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris praetipassione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserrimus, omne redemptione in celestia et gratia repleamur, perundem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento etiam Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos possesserunt cum signo fide, et se dormum in somno pacis. Iesus in Domine tonibus in Christo quocentibus locum refrigeri, lucis et pacis, ut indulate precamur, perundem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves quoque peccatoribus, familis tuis, demudite de miserationem turum esperantibus, parte in aliquam, et sunt et donare digneris, cum tui santis apostoles et martiribus, cum Ioane, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate Perpetua, Agata, Lucia, Agneta, Cecilia, Anastasia, Tonibus santis tuis, intracorro nos consortium non estimatur meriti, sed venia quesmos laritud admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per issum, et cum isso et in isso, est video Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus per et sete salutaribus moniti, de divina institutione formati, audemus indicere. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regium tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malum. Libera nos quesmus Domine a fonibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgine Dei Trinitatis Maria, cum beatis apostolis suis Petrus Paulo, atque Andrea et omnibus sanctis, ad propitio pacem in Deus nostri, ut ob misericordia tua adiuti, et ab peccato semi semper libere, et ad omni perturbationem securi. Pariunten Domine nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te comibit regna dat Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo, et commixio et consacratio corpus et sanguinis Domine nostri Gesù Cristi, fiacipientur nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesu Christi, qui dixisti apostolis tuis, patiens relinquo vobis, patiens meam do vobis. Respicias peccata meas et fine ecclesiae tuae, quanque secundum voluntatem tuam pacificare quod non erit qui vis et regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Gesu Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundum vivificasti, libera me pro sacrosanto corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et facmi tuis semper inere mandatis, et a ti nunquam separari permittas. Qui con Deo Patri e Spiritu Sancti vives et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per cesso corporis tui, Domine Gesu Christi, quod ego indigno sumere presumo, non mi proveniat in judicium et condenatione, se pro tuo peccati prosit mi, autamento mentis et corporis et ameram percipiendam, qui vives et regnas con Deo Patri et Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celeste accipiat et nomen Domini invocavo. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus. Ut in te sutetum meum se tantum diverfo et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Gesu Christi custodiat anima mea in vita eternam. Amen. Qui retuvant Domino pro omnibus qui retivit mihi, calicem salutare s'accipiat et in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, et af inimicis meis salvus ero. Sanguis Domine nostri Gesu Christi, custodiat anima mea in vita eternam. Amen. Quod resumus in Domine puramente capiamus, et temuno temporale fia nobis remedium sempiternum, corpus tuum Domine consumis et sanguinis quem potavit, ad erabit meis et presta tot in me, non remanecerum macula, quem pura et santa refecerum sacramenta, qui vis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, Fideleis servus et prudens, quem constituit Dominus super familiam suam, ut eilis in tempore litici mensuram. Oremus, presta quesumus omnipotens Deus, ut te perceptis muneribus gratias exiventes, intercedente beato pio confessore tuo atque pontifice, beneficia potiora sumamus. Per Dominum nostro Gesu Christo, Filium tuum, qui te convivit et regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu tuo, ite missa es, Deo gratias, placet tibi sana Trinitas, us secium sepultis me et presta, us sacrificium quod oculis tui majestatis in ido otuli, tibi sat acceptabile meique et omnibus procibus illo otuli, sit in miserante propitiabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi, Domine.